diste a mí. Fue tan bonito y se terminó de pronto así como llegó. Ay, qué bonito que fue el amor que tú me diste a mí. Ay, un vacío en mi corazón que nunca nadie podrá llenar. Como la llama de un fosforito, fue tu amorcito, fue tu amorcito. Como la llama de un fosforito, que lo apaga cualquier vientito. Como la llama de un fosforito, duró poquito, duró poquito. Como la llama de un fosforito, que nunca más volverá a encender. Sí. Ay, qué bonito que fue el amor que tú me diste a mí. Fue tan bonito y se terminó de pronto así como llegó. Ay, qué bonito que fue el amor que tú me diste a mí. Ay, un vacío en mi corazón que nunca nadie podrá llenar. De un fosforito, fue tu amorcito, fue tu amorcito. Como la llama de un fosforito, que lo apaga cualquier vientito. Como la llama de un fosforito, duró poquito, duró poquito. Como la llama de un fosforito, que nunca más volverá a encender. Fosforito, fue tu amorcito, fue tu amorcito. Como la llama de un fosforito.